Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, que con este buen humor y con esta música venida desde Japón inicia una nueva andadura, como siempre con Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez en los micrófonos y selección musical desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que difunden el programa por todo el universo. Y hemos comenzado con un nuevo disco que firma este artista japonés, Remon Nakanishi. Si hace poco os presentábamos a ese dúo de voces femeninas, Suzume no Tears, pues aquí tenemos la producción de una de ellas, de Agata, que además es la impulsora de este sello discográfico Doyasa Records, que ahora nos ofrece este disco de Remon Nakanishi, que tiene algunas coincidencias con el de ellas por fundamentarse en las Bon Odori Kudoki, es decir, las canciones que se cantan en los festivales Bon Odori, en los cuales la gente baila para consolar el espíritu de los que han partido, concretamente en el estilo Goshu Ondo. Aquí escuchamos este Huhaibushi, o Huhaibushi, porque eso es lo que se cantaba con ese falsete tan divertido y llamativo en esta canción, que se nos presenta en este disco titulado Hinano Lezuto. Y disfrutamos de él en vuestra compañía gracias a la gentileza de este sello Doyasa Records desde Japón, desde Tokio. Seguimos por Asia. Bueno, es un decir porque realmente vamos a escuchar música grabada y producida en Gran Bretaña, donde hay una importantísima comunidad india. Y precisamente de esa comunidad y de la inspiración en la música de Bollywood, la industria cinematográfica india, llega este trabajo, un disco doble, con composiciones, muchas de ellas, del productor del disco Kuljit Bamra, que es un músico afincado en Gran Bretaña. Se trata de dos discos siguiendo el estilo de esa música de las películas indias, a la manera clásica, digamos, con los músicos tocando de verdad, sin samplers, sin bases pregrabadas, no, todo real, tocado en un momento de conexión humana. Además, es un disco que surgió en los tiempos de la pandemia, cuando este artista pues tuvo tiempo de ponerse a pensar en este tipo de música, sus características y hacer este trabajo, que como decimos además es un disco doble, se llama Namaste Bombay y el impulsor es el Kuljit Bamra. प्यार में hemos oído a Aya Tumera Banké con la voz de Priti Menon, una de las cantantes que está en este disco doble Namaste Bombay, un homenaje musical al cine de la India, producido por Bulji Bamra con un buen puñado de colaboradores y con algunas piezas que son de él, como por ejemplo esta que hemos escuchado, de la que dicen estas frases: un ángel solitario deseando tu amor, aquí estoy, ven y sé mía o mío, te lo suplico. Pues vamos a escuchar otro ejemplo de este disco que nos acerca a otra intérprete que también comparte ese nombre de Priti Kaur, Tujap Mila. En el primer momento en que nos encontramos, te di mi corazón. Sea lo que nos traiga el futuro, asegúrate de no olvidarme. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías. Hemos dejado atrás la música del cine de la India, de ese disco de Namaste Bombay, un trabajo de Kuljit Bamra y un montón de artistas colaboradores, para continuar con Conexión Asiática, bueno, un poco así tangencialmente, porque hemos oído música de un artista de China con dos artistas italianos. El chino es Guo Gan, tañedor de erhu, un instrumento de cuerda frotada, con una trayectoria larga y muy reconocida en las músicas del mundo. Y los italianos son Fabio Turchetti, viejo conocido aquí en Mundofonías, acordeonista y compositor, y Alberto Venturini, que es clarinetista, saxofonista, percusionista y baterista. Ellos tres se han juntado en este disco llamado Monteverdi World, el mundo de Monteverdi, con la idea de que la magia de la música de este artista podría ser interpretada con cualquier instrumento del mundo, y esto es lo que han hecho. Hemos oído en concreto Fole e ben chi si crede. Como decíamos, eran Guo Gan, Fabio Turchetti y Alberto Venturini en este disco Monteverdi World, que nos llega desde Italia, desde el sello CPC. El sello que precisamente ha fundado Fabio Turchetti desde hace ya unos 20 años para sus producciones, por tanto, casi más bien autoproducciones como esta que hemos escuchado y como la que viene a continuación. Son las siglas de Consorzio Produttori Cremonesi, es decir, Consorcio de Productores Cremoneses, porque ahí están, en la ciudad de Cremona, en Italia. ¿De dónde es este artista Fabio Turchetti? Multiinstrumentista, que en este caso escucharemos con su bandoneón, junto con Luca Congedo, con quien firma este otro disco, Una Luce, Una Luz, en el que recoge piezas de diversas tradiciones o también de la antigüedad. Sabemos que a Fabio Turchetti le gusta, por ejemplo, las cantigas de Alfonso X el Sabio, y aquí está una de ellas, Milagres Fremosos, Milagros Hermosos. La música de este multiinstrumentista Fabio Turchetti, aquí con su bandoneón, junto con Luca Congedo, soplador de muy variadas y diversas flautas en este disco Una Luce, Una Luz. Escuchábamos su versión de esta cantiga de Alfonso X el Sabio, que nos remite a la Castilla, al Toledo de la Edad Media, si bien eran composiciones, en lo que es la parte lírica, que estaban hechas en gallego, porque eso era lo que molaba en aquel momento, el idioma poético por excelencia, y bueno, para muchos lo sigue siendo. Y seguimos por Italia, pero vamos hasta Nápoles para escuchar la música del segundo disco de este trío, Suono d'Ayere, El sueño de ayer, que hace referencia a una canción del cantautor napolitano Pino Daniele. Ellos llevan trabajando desde 2016 y este, como decíamos, es su segundo disco. Su trabajo consiste en recuperar el repertorio de canciones napolitanas desde 1600 en adelante. Y este segundo disco en concreto, llamado Non v'innamorarti, No te enamores, se centra en canciones napolitanas del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, incluyendo dos piezas de composición propia de ellos, del trío. Precisamente esta fotografía es una de ellas. Pues como decíamos, son el trío de Nápoles Suono d'Ayere con su segundo disco, Non v'innamorarti. L'anima è una creatura mi s'incrocia, o male tempo s'acconcia, ti piglia malinconia e tutto quanto non t'appartena sta carna scarpasata e subissata. Quando scorda a lungo passo non se va a campà, qua passato non se va a campà. E ma ricorda palazza furia, pazienza. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Pues hemos continuado en Mundofonías con esta grabación, pues así, muy bonita, en la cual intervienen únicamente dos artistas de parecido nombre, pero no, es distinto, porque aquí tenemos a Clemence y a Clément, Clemence y Clément, Clemence Cogné en el violín, Clément Gibert en el clarinete bajo. Y mirad si os falta algún trozo de vuestra anatomía, porque a quienes acabamos de escuchar es a este dúo llamado La Dévorant, La Devorante. Una danza, una bougé, titulada Bougé du Grand-Père de Gustave Itier. La bougé del abuelo de Gustave Itier. Aprovechamos para saludar a Aurelia de la compañía Lex Central, quien nos entregaba discos como este mientras estábamos asistiendo al Babel XP Music de Marsella hace un poquito más de un mes. Pues seguimos con más música que hemos traído de Babel Music XP de la región de Gascuña. Y en concreto escucharemos ahora a este dúo formado por Luchi Acciari y Tomás Bauduin. Ellos cantan y tocan una cosa que llaman tambor de cuerdas, como una especie de chicotén, un instrumento con cuerdas que se percuten, y la caja Shruti, que es como una especie de armonio. La pieza que hemos elegido es Amalaya la Bugada y después de escucharla veremos de qué va. Amalaya la begado que bite en eso te co de la vermelo huellado de tu pense va de donde cuando grase y eto estos tres jóvenes tu que pintro las monjetos y austras hace di quando copsa la barghero, quando copsa il tonclera. Quando copsa la barghero, quando copsa il tonclera. Quando copsa la barghero, quando copsa il tonclera. Quando copsa la barghero. Quando cosa concreta, quando cosa alla barghera, quando cosa Ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingrato, ingr Oíamos al dúo Aedes desde Occitania, desde Gascuña, formado por Luchi Asiari y Tomás Bodoan. Ellos cantan en gascón piezas como esta, Amalaya la Bugada, tradicional bearnesa, que hablaba de un desamor entre un pastor y una pastora. El pastor descubre que la pastora está con otro. Pues saludamos también a Julien Dufour, del sello Pagan y el colectivo Art Brut, quien nos proporcionaba, por ejemplo, la música que acabamos de escuchar. Del grupo Aedes, y que también, bueno, volveremos a escuchar de nuevo, porque de momento retornamos a Auvernia con las producciones de Lex Central. Seguimos en Francia, tirando más bien hacia el sur ahora con Jezelou du Dimanche, colectivo musical mayormente de metales como saxos, trompetas, soubassophone, que supongo que es una variación del sousaphone, que a su vez es una especie de tuba, y también batería. Saison 1, estación primera o temporada 1 es como se llama este disco, del cual pues nos vamos a quedar con otra bougue. Ya veis que le he cogido gusto a esto de las bougue. Y aquí tenemos la bougue du voisin de la Morangie, la bougue del vecino de la Morangie. Como digo, son Jezelou, Jezelou, du dimanche.

Continúas en Mondofonías. Antes escuchábamos a Jesselou du Dimanche desde Francia y hemos seguido con más música francesa. La verdad es que los franceses tienen muchas veces muy buen gusto. También un toque oscuro algunas veces. Hemos oído a este grupo, este proyecto L'Ombre de la Bête, La Sombra de la Bestia, que realmente es un proyecto de François Gauvin y Matthias Delplan. François toca cornamusa y dice de este instrumento: mi instrumento es animal, todo en él evoca a la animalidad, su forma, sus sonidos, la abundante imaginación iconográfica que ha despertado, un instrumento de carácter zoomorfo, que respira, sopla, grita, gime, diseccionando mis bolsas, deseo hacerles oír y ver la sombra de esta bestia. Esto dice François Gauvin de su instrumento, aparte de la cornamusa o veuse, toca duduk, mismar y violín. Y junto con él, Matthias Delplan toca la parte electrónica y los samplers. La pieza era de composición de ellos y se llamaba Perdu, perdido. Pues volvemos desde Bretaña, de nuevo a Gascuña y con otra producción del sello Pagans, donde, entre otros, nos volvemos a encontrar a Thomas Baudouin, a quien escuchábamos antes en ese disco Camin Sobiran del grupo Aedes. Bien, pues aquí tenemos un poco el germen de todo ese colectivo como es el grupo Artus, que antiguamente conocíamos con el nombre de Familia Artus. Y bueno, la cosa es bastante familiar porque este apellido Baudouin se repite bastantes veces, además de Tomás, con ese tambor de cuerdas que en Aragón se conoce como chicotén, en el País Vasco como chun-chun. También toca sintetizadores y percusiones junto a él, Mateu Baudouin, que canta y toca el violín, canta al igual que Tomás, Romain Baudouin en la zanfona, Romain Colauti en el bajo, Nicolas Godin en la guitarra, percusiones, Benjamin Gouillet en la sonorización sobre el escenario y Alexis Toussaint en batería y percusiones. Música que parte de esas raíces, con ese tono también, como dice Araceli, un tanto oscuro, experimental, bestial en ocasiones, como se muestra en este disco Cerc, y la pieza con la que vamos a cerrar esta edición de Mundofonías, Faust. Así que con Artus, desde Gascuña, aprovechando para saludar, por supuesto, a los oyentes que nos oyen en esas tierras gasconas a través de las diversas frecuencias de Radio País, Adisatz. Pues desde allí nos despedimos cerrando esta edición de Mundofonías. Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez os acompañamos desde aquí, desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que difunden este programa. Y os recordamos que nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com y por supuesto en la página web mundofonías.com. Hasta la próxima edición de Mundofonías, os dejamos ya con Artus. ¡Salud! Ta navet rivage, une navet que c'est ma paix. în cari au hecat și zară srapiți pe de bară de cap taiu. Îmi senti prest, amena ira cabalete. Și zi o bie na ver de capta, esferas na veras activitate. Felicitati bin Us hardit la porta Valla quautu Es bulere Neschiva Aciu lutel vienu De da robos pua En una Dignita Non ne strapaza Na la granu Divina Na nasce stremula De canta da che Es pune natirmes Ese